Bueno, mira, esto es para darle la razón a este compañero que dice que gente como el Bebe ya no queda, no existe. Eso es una realidad hasta cruel, si se quiere, en cuanto a lo que reivindicaba para el trabajador, para el obrero. Ahora, ¿qué pasa? El sistema político y a través de su marketing no deja de causar asombro la capacidad que tiene de producir un ataque psicológico de distracción en la población para que nos enfoque en los verdaderos temas y problemas que tenemos hoy. Está pelado, es así. Sí, ya habíamos hablado otra vez, digo, que tuvo el privilegio de haber trabajado y conocido a Sendino. Yo he estado con unos cuantos compañeros que también, y la verdad que no hay uno que te diga lo contrario, che. No encontrás uno que te diga lo contrario al respecto. Bueno, está todo ingresado a la PC, pero este último audio de Francisco, del viejo Araújo y de Sarí, me obligan a intentar un pequeño resumen. Justo ayer estuvimos hablando en la bancada en directo que hubo acá en Macondo, porque eso no se ha dicho. Ayer hubo una gran bancada anoche con viejos militantes y fundadores, y hablamos de esto que terminan de decir todos ustedes, pero ya es un tema que ciertamente lo hemos abordado varias veces anoche. No queda ni la lasca de lo que era de izquierda, ¿no? Auténtica, ¿no? Queda poco o nada, ¿no? Sin despreciar a nadie, pero justo Francisco está diciendo algo que ayer también lo dijeron, ¿viste? Gavilán, Guevara Lynch, Raquel y otros, ¿no? ¿Qué es eso, no? Que se preocupan más hoy día por la imagen que por tener una estatura moral acorde a un legislador, digo, ¿no? Si es que saben de qué se trata, de lo que estamos diciendo, ¿no? Se pervirtió todo, no interesa la historia, lo resumió muy bien el crítico del Empalme, ¿viste? Dice, ¿para qué mierda querés la historia? Claro, para darte cuenta de lo que sos ahora, podría ser una respuesta, ¿no? Está todo muy, muy desgarbado, desvirtuado, y esto no es patrimonio de la izquierda nacional, trasladarlo a lo latinoamericano y quizá a lo mundial. Quizá a nosotros nos llegó tarde. Dice que esta decadencia, los antropólogos italianos que nos visitaron en 2008-2009 decían, nos habían advertido de esta decadencia en lo político, incluso con sorpresivas, con enormes similitudes con lo que está diciendo Francisco ahora, o sea, la decadencia del PC, de la izquierda en general, pero del PC en Italia viene de hace 20, 30 años atrás. Ellos nos hablaban ya de cómo habían ganado los círculos de corrupción. Bueno, ellos tenían unos aspectos diferentes en aquel momento, que era con la mafia siciliana y con la camorra, pero tiene similitudes innegables. O sea, se pervirtió el ser humano en una de las acciones que permitían cierto resguardo sobre los derechos humanos, sobre la salud, sobre la convivencia, sobre la seguridad. O sea, el legislador está para eso, ¿no? Hay que recordarle a los payasos actuales que un legislador debería tener el foco en eso, pero no lo tienen. ¿Cómo incrementa su patrimonio, ¿no? Che, esto es lo que me surge a raíz de los últimos audios que ustedes dijeron. Creo que debe haber una emisión potente, ¿no? Che. Empalme FM. Todos los mares que pude cruzar, pinto en un grano de arroz todo el horror del cañón, la traición y la mentira y el Leviatán. Todo el paisaje salvaje del sol pinto en un grano de arroz. Polvo de olvido avenida sin ambición. ¿Y a dónde va esta nave azul? ¿Y a dónde va esta nave azul? ¿Quién nos espera? Bueno, está todo ingresado al PC, pero este último audio de Francisco me oído a un minuto de Hermes, pero a Sergio, no tenía un... Toda la furia, la lluvia, la fe pinto en un grano. Todo este olvido de Dios, los caballos desbocados, la religión, toda la risa sin prisa, sin... Imponente como va girando el empalme sobre los temas musicales también, ¿viste? Cuando va hacia mar abierto. Granito de arroz, y eso que se escuchó de la lluvia es de un experimento del Darwin. Segundos de sol, el color de la alegría por conocer. ¿A dónde vamos, nave azul? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, nave azul? La radio tiene que sorprender, che. Ahora que estamos en el segmento uruguayos del empalme, siempre hay audios sorprendentes. Mira el Darwin. Cielito de la India muerta, cuando todo Dios se va, mandinga llega a la tierra. Mi nombre es Sara Méndez. Cuando mi hijo Simón tenía apenas 20 días, fue arrancado de mis brazos. Hasta hoy no lo he podido encontrar. La ley de caducidad me impide investigar. Mi corazón me dice que Simón está con vida. Usted, este domingo, ¿me ayudará a encontrar a mi hijo? Cielito, cielo que sí, cielito de la India muerta, cuando todo Dios se va, mandinga llega a la tierra. Empalme FM. ¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando. El comunicador tiene que ser creativo, Cesariz. Si no, no hay radio que aguante. Que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó. No me alejo. Avisale a Guerre que vienen las marchas camión. Cielo de un atento a Guerre, atento. A Guerre, me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión. Y en el último suspiro, el momento ya llegó. Apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Che, esto es para ir, ¿cómo se dice? Poniendo el bálsamo a tanta, a tanto análisis, este, crudo, ¿no, che? Descarnado, desambiguado, sin ambigüedades. Desambiguado y sin ambigüedades. Llegó el Lilo para conducir la revolución de las lanzas. En este momento está en el sur, pero puede arrancar hacia el norte con su columna, donde se unirá allá cerca de Paso del Rey y Colla con la columna del Tocayo, che, de Colonia. Ahí arrancan para el norte, cruzan por Paysandú, donde Midland tiene ya las milicias prontas. Tengo unos audios del amigo Parentini. Le voy a buscar ahora porque es el momento de escucharlo en este momento. A ver qué está haciendo. Primero cerró el museo, después se fue la miércoles para el norte. El amigo Che Midland, Sariz. Escuchá, pará. Y nosotros esperando que despierte el corazón, que parece estar quebrado todo el tiempo que pasó. No me aleja de tu lado. Bueno, lado brasilero. Qué hermoso lugar. Hasta acá, de aquí arrancaba, sacaron la trocha brasilera y tenía para firmarse los tres rieles. Qué fabuloso. Los tren desde acá, usamos la calle que no existía y se iban. Qué belleza. Obviamente es un video, ¿viste? Un reel. Pero viste que a este tipo de audios me refiero yo, que provocan enorme atractivo en la radio, ¿viste? Cuando hay sonido ambiente, no es que lo inventemos nosotros, lo hacen los tipos desde los años 50, me parece. Pero es poco frecuente en la radio, porque los pacatos todavía creen que el sonido ambiente ensucia el aire. Y en realidad lo hermosea, che. Está, este es un video y yo lo aprovecho en radio porque sé que se puede pasar. Estoy consciente de que provoca curiosidad como mínimo. A veces provoca mucho más que eso. Y si el tipo que está conduciendo, como en este caso Nelson Parentini, dice que está en un lugar espectacular, debe ser cierto, che, por el audio. Escuchá. Una belleza. Y nosotros esperando que despierte el corazón, que parece estar quebrado. Ahí estaba del lado brasilero, ¿viste? Ustedes conocen la barra Ducuaraí. Barra Ducuaraí, habíamos recibido un reporte de los amigos de Casa Tribu que pasaron por ahí. Deben haber pasado por el puente de material, ¿no? No por el tren. Pero en este caso, el amigo Midland pasó por el del Trenche, que es un puente descomunal. Ahí en el norte, no sé si ustedes conocen, el Nelson nos está tirando más data. Y se cruzó primero para allá y después para atrás, para el lado uruguayo. Bueno, acá estará. Ferrocarril noroeste. Espectacular. Ahora aduana y allá está el puente y está la ruta 3 y acá va la vía para Cuaray.

tocar el tiempo. Toca banda plateada, toca en el tiempo. ¡Opa! Balada. Toca banda soñada, nací se alaba. Y yo te miro, y yo te quiero, y no te dejo. Batería y bajo. Precisamos saltar de un procesador 1.5 gigahertz a uno de por lo menos 2.5. Viste que se queda la emisión del empalme como que tiene cuestión de repecho, viste. Con rock and roll. ¿Te estará escuchando a Guerre? Yo noto como que está muy medio agudo, ¿viste? Pero como es una grabación al aire del año del pedo, del 85, cuando volvieron los locos después de la dictadura, el Fato, los locos, Thielmann, ¿cuáles son los otros de OPA? El Negro Rada, todos los otros, ¿viste? Tocaron ahí en un club, que nunca me acuerdo el nombre. ¿Vos te acordás, Ari? El nombre del club donde tocaron, ahí los grabaron. Y por eso yo estoy pasando esta canción, porque no está grabada en estudio, que yo sepa. Y ahí el Fato cuando empezaba con esos solos que descolocan a todos. Después cuando empiezan a enfermarse con los solos lo echan a la mierda, por eso lo echó el Jaime. Se tocaba esas cosas muy raras. Eso solo que tocaba el Fato, que te dejaban con los ojos cruzados. Demoraban como media hora. Sí, Jorge, sí, camino los quileros, la... Está histórico, vamos. Voy pensando que un día... ese de Araújo sobre la vida al límite en la frontera, tenemos que poner Camino de los Quileros, che. Bueno, mirá, esto es para darle la razón a este compañero que dice que gente como el Bebe ya no queda. No. Si me quieres en verdad, comprenderás.